Estás escuchando a los dioses del perreo. Perreo. Prende la máquina, enciende el Philip Blunt, pégase el pantalón, baila mi reggaetón, que llegó el más cabrón, los nenes pa' el salón, los nenes pa' el salón. Prende esa máquina, enciende el Philip Blunt, váyase el pantalón, un poco de reggaetón, que llegó el más cabrón, siempre matándolo, si sabes que es más cabrón, Manuel, que te aplasta vos. Me lo saco, con tremendo arrebato, ella siempre quiere venirse en cuatro, si pierde ese culo yo me mato, tanta rica que no es solo pa' pasar el rato, diablo no se puso un corto bien apretado, quieren que la vea que anda con el total cow, ella es la más hija puta que me la chupó, pero si mama tan cabrón cuántos bichos ya se ha mamado, ella chinga en cabrón y no pelea, la más rica de grande de niña era la más fea, mami ponte sexy pa' ese culo rompértelo, te lambo los dos rotitos a Dios pa' escupírtelo. Y si tú fumas, baby, pues préndelo. Tú estás putón y yo loco por metértelo. Mucha delincuencia, mucha crisis. Se arrodilla y me lo mama con la Yeezy. Prende la máquina, enciende el Philly Blunt. Voy a hacer pantalón, baila mi reggaeton. Yo soy lo más cabrón, desde esto es la voz. Yo bajo con los diablos, mamá en un maquinón. Ese pantalón, baila mi reggaetón, que llegó el más cabrón, los nenes pa' el salón, pa' el salón, los nenes pa' el salón, prende esa máquina, enciende el Philip Blunt, vaya ese pantalón, un poco de reggaetón, que llegó el más cabrón, siempre matándolo, si sabes que es más cabrón, el que te aplasta vos. Una nota, par de baby media loca, bellaqueo sin ropa, una gota, par de carros de Europa, pa' chingar que no se dopa, esto es pa' los tiempos de Superman, mucho bellaqueo y mucho Philly. Los parties como Biggie con Diddy. Métele bellaco, dale contacto. Llegó el perro sato de primer impacto. A Ginny yo la monto en el Lambo. La recojo, prendo y terminamos chingando. Abre, no seas mala. A mí tu brujería no me sala. Aquí estamos subiendo de escala. Siempre vino como traje de gala. La suya es la N-O-T-A. Bellaquita sin R. Carolina, muchos totorrositas padecen albina, le pongo disciplina, mamá, hasta la mafia. Y dicen brinda con la amiga, ella se la traga, quiere que le meta leche whipped cream en la cara, la mando pa' PR, vestidita valenciaga, me manda foto al DM y rápido a mí se me para, señor oficial, déjame cantar y fumarme un blunt, de la calle de PR salió reggaetón, déjalo en paz, no sea tan cabrón. De la Gucci para decorar mi pussy, demasiado cara y exótica como tú, sí. Un papi rico que me singa en el jacuzzi. Anda con churros que juegan con mini Uzi. Me rolo encima de la teta. Los condones de sabor están en la gaveta. Le gusta como mi tatito huele. Te digo que me rompa, que a mí no me duele. Mala como te gusta. Que te lo vaya mamando cuando te me ruta. Que contigo cuente tique, pero que sea puta. Y si tú la pisas full, nunca se te asusta. Máquina, enciende el Philip Blunt, vaya ese pantalón, un poco de reggaeton, que llegó el más cabrón, siempre matándolo, sabes que es más cabrón, el que te aplasta vos, métele bellaco, dale contacto, se arrodilla y me lo mama con la Yeezy, abre, abre, no seas mala, cabrón, cuántos bichos ya se ha mamado, a mí tu brujería no me sala, estamos subiendo de escala. Anuel. Yeah, yes, Mr. Green. Sube la guía. La leyenda nunca muere.